buscar olvido entre las copas. Quiero borrar un hondo sentimiento que me tiene sumido entre las sombras. Mi vida ya no es vida, es un tormento. La culpable de toda mi amargura es la mujer que adoro con anhelo. Le di mi corazón y mi ternura, y hoy que quiero olvidarla ya no puedo. Olvidarla ya no puedo.